La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La Argentina es el octavo país con más muertos por millón de habitantes. Con 279 fallecidos, a la Argentina superó a Bolivia. El total de víctimas fatales por la pandemia llegó a 34.183. En una jornada, 11.977 personas dieron positivo al test. Alberto Fernández dijo: quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a quienes produzcan. El presidente Alberto Fernández llamó ayer a revisar el modelo de país y su estructura económica con el objetivo de alcanzar un federalismo que evite la pobreza e inequidad. Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a quienes produzcan, destacó. Parte de la normalidad a la que quiero llegar es la revisión de este modelo de país que se dice federal pero no lo es. Y esto lo vengo planteando desde el primer día de mi campaña, sostuvo Fernández al exponer en un encuentro virtual del PJ sobre el movimiento Arraigo, una iniciativa federal destinada a generar mayores oportunidades de trabajo y vivienda de manera equitativa. Violencia de género. Dos mujeres fueron acuchilladas en un gimnasio de Palermo. Dos mujeres fueron atacadas por un hombre dentro de un gimnasio en el barrio porteño de Palermo. El violento episodio se registró en la escuela de danza El Club, ubicado en la avenida La Croce al 2000, donde el agresor, alumno de esa institución, acuchilló a dos profesoras, causándoles varias heridas. El atacante fue reducido por un policía que le disparó en un glúteo. Acudimos al lugar con dos móviles y varias ambulancias. Nos encontramos con dos mujeres en estado de shock por las múltiples heridas de arma blanca recibidas. Fueron compensadas en el lugar y trasladadas al Hospital Pirovano. Las dos están fuera de peligro por la rápida acción porque ya estaban muy hipotensas. Calculó que tienen 23 o 24 años. El hombre fue herido de arma de fuego en la región glúteo derecha, manifestó Alberto Crescenti, director del SAME. El mensaje que le dejó el agresor a una de las profesoras en Instagram. Un hombre identificado como Sebastián Villarreal ingresó al estudio de danzas El Club, ubicado en Federico Lacroce 2090, en el barrio de Palermo, y atacó a dos profesoras con un cuchillo. Los primeros testimonios de allegados a la academia indicaron que el atacante es un alumno de la institución. Además, una amiga de las víctimas señaló que el joven acosaba a una de ellas y ayer, antes del ataque, le dejó un mensaje en sus redes sociales. A practicar mucho y mejorarla a full, gracias por esta hermosa clase, escribió el agresor en la publicación de Instagram. La mujer se mostraba agradecida por volver a las clases presenciales luego de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Dura advertencia de la CGT por los recortes a la ayuda social y la movilidad jubilatoria. Tras 8 meses sin reunir de manera presencial a su consejo directivo, la CGT convocó a la sede de Asopardo a los dirigentes sindicales para advertir sobre su preocupación por los recortes que prevé el gobierno para programas sociales y ayuda a los sectores productivos. Es decir, la probable cancelación del ingreso familiar de emergencia y del programa de asistencia al trabajo y la producción, ATP, que no están contempladas para 2021 en la hoja de ruta presupuestaria trazada por el oficialismo. La CGT expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales, advirtió la Central Obrera en un comunicado. Además, los gremios reclamaron que el nuevo régimen de movilidad jubilatoria no signifique una pérdida para los jubilados y renovaron sus críticas por los alcances del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios. Es un impuesto que distorsiona a tal punto que nos lleva salarios enteros producto de nuestro trabajo diario, afirmó Sergio Romero, jefe de la Unión Docentes Argentinos. Además, CGT lanzó la advertencia en la antesala a la negociación entre la gestión de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Patricia Bullrich, tras la polémica con los pasajes del Senado, voy a devolver el dinero. Esto es lo que dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, luego de que se conociera que utilizó pasajes correspondientes al Senado de la Nación para viajar a Córdoba el domingo pasado y participar del banderazo contra el gobierno. En diálogo con Terapia de Noticias, emitido por La Nación Más, la exministra de Seguridad durante el macrismo pidió aclarar el hecho y aseguró que su equipo no tenía información sobre los pasajes. Julieta María Antón, una de las víctimas del ataque, es ex bailarina de Tinelli. Nos referimos al ataque en el gimnasio, que recién hacíamos mención. El nombre de Julieta María Antón, una de las dos víctimas del ataque a la Escuela de Danzas en Belgrano, remite directamente a Bailando por un Sueño. Además de formarse como bailarina de danza contemporánea, Julieta acompañó al staff del programa durante 3 años. Se escuchó "Soltá el cuchillo". De esta manera, detuvieron al agresor de las mujeres en el gimnasio de Palermo, después de que 2 mujeres fueran acuchilladas en un gimnasio del barrio porteño de Palermo. La policía de la ciudad intervino en el lugar. Tras intentar negociar para que el agresor se entregara, un efectivo lo hirió y detuvo. Este martes a la tarde, un hombre irrumpió en la Escuela de Danzas El Club, ubicada en la avenida Federico Lacroce al 2090. Allí atacó con un cuchillo a una profesora y a una estudiante del lugar. Dólar, una jugada polémica del gobierno para controlar al blue. El gobierno concretó el canje de deuda con el que espera de aquí en más consolidar la tendencia a la baja que mostró la brecha cambiaria en las 2 últimas semanas. Pasó del 143,3% al 85,5% en el caso del dólar contado con liquidación y del 149,5% al 91% en el del dólar blue. Una operación con que redolariza una parte de la deuda, pero a la par logra descongestionar en unos 43 mil millones de pesos el cargado calendario de pagos de deuda en moneda nacional que enfrenta en los próximos meses. Canjeó 43.038 millones en bonos en pesos que vencían en los próximos 5 meses por 500 millones de dólares del bono al 30 y otros 250 millones de dólares del al 35. 2 de los títulos emitidos para concretar el canje de deuda en divisas en manos privadas hace unos meses, que vencen en 2030 y 2035. De esta manera, espera reducir la presión que algunos grandes fondos de inversión con fuertes posiciones en bonos argentinos en pesos en sus carteras venían haciendo sobre los precios de los dólares alternativos y legales, básicamente el CCL, para escapar a una posible nueva devaluación del peso, luego que el gobierno les hubiera prometido ejercer esta opción de dolarizar parte de sus tenencias meses atrás y se hubiera demorado en su implementación. Macri acelera sus reuniones con dirigentes para afianzar nuevos liderazgos en la provincia. Mauricio Macri aceleró sus encuentros con intendentes y dirigentes de PRO con el objetivo de potenciar las posibles candidaturas de su espacio en la provincia de Buenos Aires. En ese escenario, el expresidente se reunió con 5 dirigentes de los denominados Sin Tierra y también charló con el jefe comunal de La Plata, Julio Garro. El objetivo de Macri es apadrinar y potenciar nuevos liderazgos, según resaltaron fuentes cercanas al exmandatario. Esto es algo que se repite hace tiempo. Una vez por semana recibe a un grupo de dirigentes en su oficina de Vicente López, lo mismo con los intendentes. En esta oportunidad estuvieron Leandro Costa, de Escobar, Julián Amendolagine, de Berazategui, Santiago McGeoy, de Cañuelas, Martiniano Molina, de Quilmes, el único que ya tuvo una experiencia ejecutiva, y Pablo Alanís, de Florencio Varela. También participó del encuentro el diputado provincial Alex Campbell. YPF reportó una pérdida de 35.332 millones de pesos en el tercer trimestre del año. La crisis de la pandemia y su impacto en las limitaciones a la movilidad volvió a impactar en el balance trimestral de YPF, que reportó una pérdida de 35.332 millones de pesos, unos 482 millones de dólares en el tercer cuarto del año. Esto significa una mejora con relación al trimestre anterior, 1.255 millones de dólares, aunque en el acumulado del año arrastra un rojo de 1.637 millones de dólares. Así lo informó la petrolera con control estatal a la Comisión Nacional de Valores, donde especificó que los ingresos aumentaron 19,5% en dólares con respecto al trimestre anterior, como resultado de la recuperación en las ventas de combustibles y la estabilización de la producción de petróleo y gas. Sin embargo, los ingresos siguen 31,1% abajo en el acumulado de los primeros 9 meses del año. La demanda de productos refinados se recuperó significativamente con respecto al trimestre anterior, impulsada por el aumento del 41% en los volúmenes vendidos de nafta y 22% en diésel, aunque todavía no se alcanzaron los niveles prepandemia. Los precios en el surtidor se ajustaron 2 veces durante el trimestre, acumulando en promedio un incremento del 8% en pesos. Sin embargo, medidos en dólares, los precios se contrajeron 25,3% y 19,8% interanual para gasoil y nafta, respectivamente, dijo la compañía. Parque de la Costa, avanzan las conversaciones para estatizar el complejo. Después de permanecer cerrado casi 8 meses y sin grandes perspectivas de cambio para adelante, el futuro del Parque de la Costa se parece cada vez más al del Tren de la Costa y podría terminar en manos estatales. Mañana habrá una reunión clave en La Plata entre las autoridades del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, del municipio de Tigre y de Sociedad Comercial del Plata, la empresa que opera el parque de diversiones. Fuentes cercanas a la negociación no descartan que se termine alcanzando algún acuerdo para que el complejo pase a manos estatales y de esta manera se asegure la continuidad de los 500 puestos de trabajo. China se conoció la causa de muerte de un voluntario en Brasil. El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, y el secretario de Salud del Estado de Sao Paulo, Jean Gorincheng, y el secretario ejecutivo del Comité de Contención del Coronavirus de Sao Paulo, João Gabardo, ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de Butantan en Sao Paulo. Instituto Butantan, que desarrolla en el estado brasileño de San Pablo los ensayos con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, informó que uno de los voluntarios falleció por factores ajenos a la inmunización 25 días después de haber recibido la inyección. Es imposible que la causa sea vinculada a la vacuna o al placebo administrado. Eso fue informado y aclarado, dijo en una conferencia de prensa, el titular del Instituto Butantan, Dimas Cobas, al repudiar el cese temporario de los ensayos determinado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, el ente regulador que depende del gobierno federal de Jair Bolsonaro. En tanto, la estatal TV Cultura y la cadena CNN Brasil informaron que se trató de un suicidio, un desenlace sin vinculación con el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna contra el coronavirus que se realiza en Brasil. Se retiró Fernando Gago, el chico que desafió el ADN del número 5 de Boca y al que nada le impidió seguir jugando. Fernando Gago le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. Tras la práctica de este martes, se reunió con sus compañeros de Vélez y les dio la noticia. Es él quien deja el fútbol y no al revés. Fiel a su perfil bajo, fueron otros los que iniciaron un rumor que La Nación pudo confirmar a través de alguien muy cercano a la intimidad del ahora ex volante, quien también despejó las dudas acerca de si seguiría jugando o no hasta fin de año. Ya está, no juega más. Esa es la decisión, sentenció. El exboxeador Juan Martillo Roldán, internado con insuficiencia respiratoria. El exboxeador y excampeón argentino Juan Domingo Martillo Roldán, de 63 años, fue internado este martes en el Hospital Bernardo Iturraspe de San Francisco, en el sudeste cordobés. Contagiado de COVID-19 desde hace unos días, presentó una insuficiencia respiratoria y debió ser hospitalizado. En el último parte médico de ayer a la tarde, el director del Hospital Regional, Valentín Vicente, dijo que el exboxeador está estable pero con insuficiencia respiratoria. Su pareja también está contagiada, pero permanece en su casa. El dólar y la inflación este año y en 2021, según las consultoras. A diferencia de lo que sucede con el mercado blue, en el que es difícil proyectar valores porque no hay normas o autoridades que valgan, el precio del dólar oficial, ultra regulado por el cepo cambiario, sigue un ritmo estricto calculado por el Banco Central. Y, según los analistas, la devaluación, con la que muchos especulan todavía, no llegará este año. Hacia fines de 2020, el tipo de cambio mayorista se proyecta en 86 pesos con 87, una variación del 9% con respecto al valor actual. Los datos surgen de las proyecciones de más de 40 consultoras locales e internacionales que recogió la última versión de la Team Focus Consensus Forecast difundida ayer. Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de COVID-19 tendrá repercusiones durante años

El kirchnerismo libera el camino para que Martín Guzmán ofrezca señales de austeridad al FMI. El kirchnerismo no exhibió resistencias a las señales económicas que emitió Martín Guzmán para reducir el déficit fiscal de cara a la llegada de la misión del FMI, al menos no por el momento. A diferencia de otras áreas donde los cortocircuitos saltan a la superficie y aun cuando hay críticas a funcionarios del área económica que, en palabras del cristinismo, no funcionan, los colaboradores de la vicepresidenta muestran mayor alineación con el rumbo macroeconómico que está marcando el Palacio de Hacienda. El gobierno viene pavimentando el camino de la negociación con el fondo a la nueva fórmula de las jubilaciones, desenganchada de la inflación, se le suma la sensible reducción del IFE antes de su desaparición, el descongelamiento de las tarifas y la interrupción de las asistencias del Banco Central al Tesoro. Coronavirus, Bolsonaro polémico, tenemos que dejar de ser un país de maricas. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el martes que es necesario enfrentar la pandemia del coronavirus con coraje y que Brasil debe dejar de ser un país de maricas, en una referencia peyorativa al miedo al COVID-19, la enfermedad que ha matado a más de 162.000 personas e infectado al 5,67 millones en el país. Ahora todo es la pandemia. Lo siento por los muertos, lo siento. Todos vamos a morir un día. Aquí todos moriremos algún día. De nada sirve huir de esto, de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de mariscas, dijo el mandatario en una ceremonia en el Palacio del Plan Alto. La salud de Diego Maradona, ¿cuándo le darían el alta y dónde y cómo seguirá su tratamiento? La cuenta regresiva comenzó. Diego Armando Maradona recibirá el alta en breve y dejará la Clínica Olivos antes de que se termine esta semana. Incluso podría ser este miércoles, aunque eso no significa que vuelva al ritmo de vida que tenía hasta hace 8 días. Según pudo averiguar La Nación, esta tarde realizó una reunión muy importante en los pasillos del hospital donde fue operado de un hematoma subdural en su cabeza hace tan solo una semana y en el que está siendo tratado por un cuadro de abstinencia. Entre todos los protagonistas tomaron decisiones importantes sobre lo que vendrá. Tras el escándalo Real, Máxima cancela su viaje de fin de año a la Argentina. Siguiendo una tradición, la reina Máxima de Holanda solía aterrizar en Buenos Aires con su familia el último mes de cada año para pasar la Navidad con su mamá, María del Carmen Cerruti Carricard. Sin embargo, nada funciona igual en 2020. Esta vez decidió cancelar el viaje. La razón, las fuertes críticas que recibió la pareja real tras sus vacaciones en Grecia, en medio de las nuevas restricciones a la libertad que debieron observar los holandeses por la pandemia de coronavirus. Jonathan Viale, duro con Alfonsín, dijo qué cómoda es la vida ganando $15.000 por mes. Jonathan Viale criticó en términos muy duros al embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, por decir que quienes participan de los banderazos contra el gobierno lo hacen porque perdieron las elecciones. A ver, Ricardo, qué cómoda es la vida ganando $15.000 por mes viviendo en un palacio en Madrid con chofer, apuntó el conductor de Viale 910 por la red y siguió. Desde Europa es fácil, no hay inseguridad, no hay inflación, ganás en euros, no ves la pobreza, ni las villas, ni la desocupación. Estuvo duro, ¿eh? Se vio un video donde apareció alguien que manejaba una moto de agua, pero por la Panamericana. La imagen de una persona manejando una moto de agua, pero con ruedas, por la autopista Panamericana comenzó a circular hace dos días por las redes sociales y generó sorpresa. En el breve video, que fue compartido por diferentes usuarios a partir del domingo 8 de noviembre, se ve a una persona circular por el carril lento de la autopista arriba de una moto de agua que tiene su patente. Quien maneja lleva un casco. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.